su amor que fue un dulce veneno, me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre se engredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde. Mirando y me caigo en un túnel, escuchando un murmullo de gente que comenta no tiene remedio, que el veneno ha llegado a mi mente, me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre se engredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. regresamos al Café de la Mañana esta hora, Nicky, y cuénteme cómo va lo de la famosa dieta del famoso que usted quiere seguir. Claro que Jaime ya usted lo tiró muy tempranito al agua, que usted sigue a las Kardashian, que quiere la cadera de no sé cuál de ellas, y entonces me dejaron pelado en evidencia. Ay, Dios mío. A ver, me encanta deme respuesta, don Nicky. Profe, hoy usted dio papaya para que le dieran con un palo. No hay problema, profe. Así son los programas de por la mañana. Profe, vea, dice Edwin, dice, la de James Rodríguez en la banca, por si me muevo, me lesiono. ¡Guau! Wow. ¡Ah, caramba! Es que los oyentes le tiran. Le quieren mucho. Jaime, ¿usted se acuerda jugador que tuvo Colombia, el famoso, el paisita Hernán Darío Herrera, figura con Colombia, figura con Nacional, lo compra América, ¿sí? Pero viene a la América con Pedro Sarmiento, en esa cochada donde América tenía la mejor nómina de Sudamérica, habían paraguayos, argentinos, uruguayos, jugadores de selección, jugadores mundialistas, los mejores de Colombia, y Hernán Darío Herrera. ¿Qué año más o menos es eso? 82 tal vez. Ajá. Del 82 para allá, porque yo me acuerdo que la segunda estrella de la América la logra en Bogotá con gol 1-0 frente a Millonarios de Juan Caicedo, y de ahí para allá América, y con el apoyo económico de quienes llevaban a la América en su momento, pues trajeron los mejores. Yo digo que eso fue como en el 86-87 tal vez, y bueno, el cuento es que llega Hernán Darío Herrera con todos los honores porque era el mejor jugador colombiano que teníamos, hermano, y el Laver que tenía esa nómina, y era de poca lucha, buen jugador, pero como buen hombre, buen jugador técnico, perezosongo para la parte física y de exigencia, hermano, y él tota el resto de su vida se la pasó sentado. Eso sí, tiene más plata que mi Dios, paciencia, porque todo lo que guardó, porque como era suplente, ni siquiera, como decía un profesor que yo tuve en la universidad, ni calzón gastaba el hombre, sentado ahí todo el día. Ajá. Y dejen a James, ya James fue botín de oro, déjenlo, de un mundial, déjenlo tranquilo. Venga, yo voy a contar, en 1986 estaba Falcioni. Uh-huh. Esa época, sí. Como técnico, como portero. Portero, sí. Julio César, ¿sí? Falcioni, Cantevila, señor. Ajá. Pedro Zape, estaba Ampudia. Sí, estaba. Álvaro Aponte. James Cardona. El Guama. Santiago Escobar. Víctor Espinosa. Aponte, me acuerdo mucho de Aponte porque pues es vecino ahí del barrio y todas las cuestiones. Y participaba con nosotros en los Andes. Sí, señor, participaba en los partidos de solteros y casados el 31 de diciembre. Exacto. Ok, estaba Santiago Sachi Escobar, Víctor Espinosa, Víctor Luna, Wilson Pérez, Jorge Porras, Gonzalo Soto, Hugo Valencia, y centrocampistas, pues estaban metidos Bataglia, Alexander Escobar, Enrique Esterillas, Hernán Herrera, Willington Ortiz, que estamos hablando para los 80s, ¿no? Sí, señor, por eso ahí está Hernán Darío Herrera, hablaba de Willington Ortiz. Imagínese, estaba Ortiz, estaba Juan Manuel Bataglia. ¿Cuándo jugaba? ¿Nunca? Entonces me peinaba el león ahí, pero tranquilito. Llenó su bolsillo. Sí. Esa es la época del Tigre Gareca, compadre. Imagínese, y adelante Ricardo Alberto Gareca Nardi. Y luego para los años siguientes vino ya Julio César Uribe, vino, que era peruano, excelente jugador, vino del Junior de Barranquilla, estaba el Bocho Santín, el que vino de Nacional, uruguayo, de la selección Charrúa, el Roberto Cabañas. Ajá. El Mago de Pilar, de paraguayo también. Entonces, en ese tiempo era mucho jugador, y Hernán Darío Herrera dijo, no, hermano, yo hablaba así, no, hermano, yo voy a pelear con los monstruos, yo no voy a jugar. Déjeme a James tranquilo, por favor, que James ya fue botín de oro en un mundial, que eso no se lo regalan a cualquiera, ¿yo? Para todos los enemigos. Ah, bueno. Profe, aquí tengo más oyentes. Dígale. Dice el canario, dice, siempre en mi vida he sido un vaciado, así que qué dieta ni qué nada, apenas lo que haya por ahí para echar el buche. Es un santo ayunando 3 días a la semana. Ah, caramba. Lo del ayuno, yo me acuerdo era de una frase que decía que los 3 golpes del día, o sea, el desayuno, el almuerzo y la comida, eran 2 contra la pared porque no había pasta para más. Caramba. Eso usted me acaba de hacer acordar de hace algunos años, cuando estaba en recuperación. Estaba en recuperación, nos decían, este fin de semana va a ser fin de semana de ayuno, y era porque se había acabado el mercado. ¡Ah, joder! Tocaba esperar hasta el lunes para que volvieran a surtir el mercado, y entonces nos daban ayuno obligado. Sí. Eso está bien. Hay que purificar, pero no el alma, sino la alacena que estaba vacía de aquella izquierda. Este es el café de la mañana, no te lo pierdas todos los días entre las 9 y las 12, 2 de la mañana, 5 a la mañana en territorio latinoamericano. Hoy con Jaime Riascos, un invitado especial, es compañero de todo el área en la X Más Música. ¿Sí era que se llamaba X Más Música? Sí, creo que sí, era el local. La X Más Música. Ah, para que veas que esta memoria todavía funciona. Sigue siendo la X96.5 Más Música. Más Música, ahí está don Bernardo Tobón, que en paz descanse. Era un adelantado de la radio. El señor popular, el señor Mer, igualito a los Simpson. Sí, igualito. Sí y sí. El señor Burns. Si hacemos un live action de los Simpson, ponemos a don Bernardo del señor Burns. Efectivamente, igualito. Este es el café de la mañana, te levantas todos los días con nosotros. Un saludo muy especial a Mari Carmen, que hasta ahora está de oyente nuestra ahí en la oficina. También permito rápidamente a Luis Alfonso, que no nos falla, lo mismo que al Rolo en Miranda de Ebro, Alexander Regifo en Bilbao, Luzma, que nos escucha en Madrid, gente que no falla, que todos los días se levanta con nosotros en el café de la mañana. Ya regresamos. Así suena el café de la mañana. Nadie estuvo en la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos termina todos. Nos respeta. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Tu tendencia a acomodarte a las circunstancias puede hacer que tus ambiciones bajen. Ten cuidado con eso, pues no debes de ser conformista. Todo es susceptible de cambio y de mejora. Virgo, puede que te planteen participar en algún proyecto o negocio. Analízalo y si todo está conforme, hazlo. Tus capacidades artísticas se pondrán en manifiesto. Continuamos con el signo de Libra. Será un momento equilibrado en diferentes aspectos. Estarás muy sociable, simpático, simpática y con un encanto personal. Si por tu profesión tienes contactos con personas y lugares lejanos a tu entorno habitual, todo se dará de maravilla. Continuamos con el signo de Escorpio. Tienes un ideal tan alto de las relaciones de pareja que aunque consigas lo que quieres, al poco tiempo te acabas decepcionando. Piensa un poco todo lo que esperas de la otra persona. ¿Crees que lo das tú? Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com y a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-50-36. 622-22-50-36. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. A decir, ya sé que ando con alguien peligroso, que tiene fama de Don Juan y mentiroso, y me vienes a advertir que me puede hacer sufrir. ¿Qué me vas a decir? Ahórratelo porque yo voy a seguir. Lo que vivo este momento no lo dejaré por nadie ni por ti. Yo me cuido sola cuando me enamoro. Para vivir de amor, no siempre se consigue todo. Yo también le he sacado lágrimas a otros. Yo también le he sacado lágrimas a otros. ¿Qué me vas a decir? No estoy segura si lo haces por despecho. Ustedes dos tuvieron algo en su momento. Y si terminaron mal, porque va a pasarme igual. ¿Qué me vas a decir? Ahórratelo porque yo voy a seguir. Lo que vivo este momento no lo dejaré por nadie ni por ti. Yo me cuido sola cuando me enamoro. Si sale el corazón herido, pues ni modo. La vida no es para vivir de a poco. No siempre se consigue todo. Yo también le he sacado lágrimas a otros. Yo también le he sacado lágrimas. Agradezco tu consejo, pero no. Si no te hizo feliz, no te preocupes por mí. Yo me cuido sola cuando me enamoro. Si sale el corazón herido, pues ni modo. La vida no es para vivir de amor. No siempre se consigue todo. Yo también le he sacado lágrimas a otro. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Mami, mami, mi abuelita está en el teléfono. Que mi amor, sacala. Debe de estar incómoda. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Al café de la mañana como todos los días. Mil y mil gracias a toda la gente que de las 9 de la mañana nos está llevando en la radio, en el coche, perdón, nos llevan en el autobús, en el tranvía o en sus propios cascos, van caminando por ahí escuchando la radio. Y los de la 96.0 en Santiago de Cali, que a esta hora pues más levantándose, la señora que hace las arepas ya está moliendo el maíz para que las arepitas estén calienticas en la esquina. Ay, es que no hay como una arepa de esas. La gente es que de verdad es una sensación especial. Nicky, vamos con un tema especial de los que usted ha preparado, porque las iglesias, como todo, bueno, yo lo diría, como todos los negocios, siguen perdiendo. Como todos los negocios. Sí. Ahora todo el mundo se queja que es que no, que la gente no va a quedar. Y cada día con esto del modernismo, de la era de cristal y de tantas cosas, pues las iglesias también han perdido visitantes, don Nicky. Profe, vea, el número de personas que abandonan iglesias católicas en Australia ha aumentado un récord de casi 91 mil personas el año pasado. Una asociación católica en Viena ha permitido a sus seguidores realizarse tatuajes gratuitos como medio de expresión de su fe, lo que ha generado opiniones divididas. Úrsula Noe Nonberg, una abuela austriaca, tatuó una cruz en la muñeca en esta iniciativa. El director del grupo Quo Vadis, Christopher Paul Campbell, dice que la iglesia debe aprender a ser sexy para atraer a más fieles. El monje franciscano Sandés Manuel se tatuó la frase: la humanidad es el saludo de la religión. El Papa Francisco salió en defensa de Juan Pablo II en medio de acusaciones sin fundamento en el caso Orlandi, que ha creado nuevas tensiones en el Vaticano. Y bueno, y todo esto sumado, pues, ha hecho que se pierdan seguidores, y la idea es atraer nueva gente regalando tatuajes, profe. Tatuajes. Sí. No, pero eso es como, a ver, como si ponemos una venta de cholados y rapados al que en la puerta, y el que vaya a la iglesia le dan un café con leche, ¿no? Oh, sí, a mí me parece que diversificar el producto. Esto de la fe tiene una estrategia diferente. Es que a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que el pensamiento humano, en su modificación, en su expansión, va buscando nuevas respuestas. Ya sabemos que la parte de la religión es, me perdonan aquellos que son eruditos en esto de la religión, pero la religión lo que hace es mostrarte una figura que no conoces, que no ves, y quiere que sigas esa línea de pensamiento. Yo no sé si lo puedo llamar adoctrinamiento o todas las cosas, pero cambiar el cambio de presentación. Tenemos a la gente que está aburrida con la parte del negocio, como pasa con determinadas iglesias, donde para entrar te entregan un sobre para que dejes tu 10. Segundo, iglesias que están metidas en el cuento primero de que todo es negocio. Abren dentro de la misma iglesia panaderías, abren dentro de la misma iglesia centros de, ¿cómo se llama esto? Podemos hablar también de educación, que no es tal, pues, que se tenga educación, pero sencilla y llanamente es el humano haciendo cosas de dioses, entre, por decir algo, o de Dios, donde te vende la idea de que Dios lo que quiere es tu bolsillo, que Dios lo que quiere es tu cartera, y por ende la gente está visualizando todo esto y está diciendo, olvídate, yo puedo estar haciendo mi religión desde mi habitación, puedo estar hincado de rodillas desde la sala de mi casa, pedirle. Ya nos dicen que donde hay tres personas orando, allí se siente el Espíritu de Dios, pero ese formato de trabajo, donde se basa en lo económico, está haciendo que la gente se retire. Ahora, la parte está en lo que viene, que está sonando mucho en estos tiempos, los acosos, que nos damos cuenta que esa persona en la cual creíamos y que se convertía en líder de nuestra comunidad es más perverso que nosotros, donde nos venden una idea de un paraíso infierno, y eso, y ellos están haciendo las cosas al peor. Entonces, no sé si mi punto es válido, pero me salí un poquito de contexto, no lo sé. No, pero de todas maneras es cierto, o sea, a ver, ante tanto error que se ha cometido, ¿sí? No, en nombre de la fe, si vale el término, es un término eso. Más bien como literario, la iglesia no puede, tiene que ser un poco más inteligente para poder captar sus seguidores. Pero, ¿qué tal una viejita de 90 años haciéndose un tatuaje? Pobrecita, eso es martiria para la señora. Yo no me hago tatuaje porque todo nunca me ha gustado, me parece, con todo respeto con los que lo tienen, que por lo menos con mi personalidad no va. Pero usted se imagina, si usted viene a la iglesia, le regalamos a la Pantera Negra y se la ponen en la mano derecha. No, hombre, la verdad. O si usted es muy creyente, le ponemos la corona de cruz de Cristo en la frente tatuada con... Allí hay una cosa que se tiene que analizar, y es cuando tenemos las luchas de credos, de los distintos credos, donde se ha llegado en determinadas partes del mundo donde ser cristiano es un problema, donde ser musulmán es un problema, donde ser judío es un problema. Ahora, si usted lleva la marca en la piel, ¿no cree que le va a permitir, le va a crear un conflicto con su comunidad, que de pronto va con otra idea de pensamiento? Eso es un más seguimientos en mi concepto. También obviamente respetamos de todo el mundo medievales, porque recordemos que en esa época había que marcar cuál era la diferencia, quiénes eran de la iglesia y quiénes estaban en contra de la iglesia, y a eso no podemos volver. De modo que ahí queda planteado, cada uno usted piense lo que quiere, nosotros exponemos nuestro punto de vista, y como no hay que pagar IVA, pues lo hacemos con mucho gusto. Regresamos en el Café de la Mañana. Este es Euro Latina 107.1, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, desde España, para la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Ya regresamos, tómate un cafecito con nosotros, este es el Café de la Mañana. A todos los oyentes del Café de la Mañana, y estas son las notas deportivas del día de hoy.

café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Pero tú eres ajena. Dame, dame, dame. Este es el Café de la Mañana todos los días entre las 9 y las 12. Ya sabe, ¿qué va a durar con nosotros? A propósito, Carmen Lucía Montes, ella siempre está ahí en la zona de en la parte norte de Francia, escuchándonos. Y pues hoy el Café de la Mañana pues está tocando un tema específico. Nicky, ¿cómo es que es el tema? Profe, vea, tema del día, para que la gente participe y se conecte a través de nuestro WhatsApp, +34 632 890 940 y +34 610 617 034. ¿Sigues o has seguido la rutina de ejercicio o dieta de algún famoso? ¿A quién has seguido? Profe, aquí tengo una. A ver, dígame. El Muérgano dice: hice una rutina de ejercicio al estilo Valentino el Argentino. Me inscribí al gimnasio, salí al aire como 2 días y no me volvieron a ver por allá. ¡Ay, caramba! Ese significa, ¿sabe? Sí. Y si me permiten, les voy a dar una verídica, y es a título personal. Resulta que yo practiqué artes marciales durante, ¿qué? 2 años, 3 años, estuve practicando Hapkido, y estuve sin hacer ejercicio después mucho tiempo, pero entonces ya por cuestiones de la vanidad personal y todo eso, decidí entrar a un gimnasio que habían abierto en el barrio, en la zona, y el señor me preguntó, ¿tú has hecho ejercicio alguna vez? Y no, sí, claro, yo sacando pecho. Claro, practiqué rápido, 2 años, 3 años. Y me dice, bueno, pues entonces estás acostumbrado al ejercicio. Oiga, y me ha puesto a hacer ese señor unos ejercicios que al otro día no podía ni levantarme. Molidos. Claro, claro. Sí, me quemó. Me tocó aplicarme complejo B, que para inyección. Me decía, pues, sí, correcto. Y de allí, ese señor, el día que fui con la quemada, no volvió a saber nunca más de este negro. Oiga, a propósito de eso, no solamente las rutinas que hay que seguir para la parte física, sobre todo ahora que estamos tocando el tema de los deportistas también, de ahí la rutina y a quién puede seguirlo desde el punto de vista mental, estratégica, saber cómo hace su inversión, qué pasa cuando la gente empieza a manejar dinero, porque lamentablemente nuestros deportistas colombianos han fallado mucho en eso y han recogido mucho dinero, pero han tirado todo el dinero que quiera. Entonces, estamos viendo que, bueno, la nueva generación, si cabe el término, los James, los Falcao, Mateo Zuribe, todos estos muchachos, la verdad que están bien asesorados, tienen su inversión, pero no falta poder descachalandrado que se gasta toda la pasta que recibe. Entonces, eso también, Jaime, hay que trabajarlo, porque ahora, por ejemplo, las mujeres que están saliendo al exterior, y tenemos ya como unas 7 chicas jugando en el fútbol extranjero. Por ejemplo, ayer ganó el equipo del Real Madrid, y Linda Caicedo fue titular, de modo que ella y hay varias, repito, y sobre todo en el fútbol mexicano hay muchísimas chicas colombianas. Obviamente de ellas no se escucha el escándalo de los demás, como el caso, se acuerda, del Tigre Castillo, del Palomo Zuliaga, incluso hasta retirados, que le causó la muerte hace un año a Freddy Rincón. Esas generaciones empezaron recibiendo mucho dinero sin saber qué hacer, pero no tenían una rutina psicológica, y como dice el hecho popular, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. De modo que, ay, me lo escucho. Pues antes de iniciar con esta nota, hace unos días estaba leyendo precisamente algo donde se hablaba de las leyendas, glorias del deporte colombiano, cómo pasan situaciones difíciles a esta altura de sus vidas, pues precisamente porque no se ha tenido un trabajo psicológico, una preparación, gente que viene de cuna muy humilde y de pronto se encuentra con ese golpe de suerte que significa entrar al mundo del deporte y transformar no solamente su vida, sino la vida de otros. Es así como encontramos a muchos de los deportistas que han sido ex Selección Colombia, Selección Valle, equipos profesionales del país, y que en estos momentos están en situación que da lástima, o podemos decirlo, una situación paupérrima. Pero hablemos de situaciones nuevas, hablemos de Linda Caicedo, se tocó el tema, ya empezó a gastar dejar como estrellita el platal que se gastó Linda Caicedo en una mascota. Eso es una situación en la cual decimos que el dinero cambia a la gente. La talentosa deportista ha gastado una millonaria suma por comprar una exclusiva raza de perro. Este perro, que en estos momentos hace parte de su familia, ese perrito, le ha costado la bobadita de 17 millones de pesos. La colombiana de 18 años, Linda Caicedo, al parecer lleva una vida muy pública, o incluso ya sabe quién es su novia, ya se sabe pues quién es su novia, pero sus gastos ya están saliendo en forma exorbitante. Así que para los deportistas que en estos momentos están recibiendo todas sus cuentas, les vamos a dar un ejemplo de Cristiano Ronaldo. Vamos, es un hombre que ha invertido su fortuna en múltiples y variadas opciones y le ha permitido generar mucha más ganancia. El ejemplo lo tiene también con Leonardo Messi, pero los colombianos siguen dando de qué hablar en el momento de gastar su fortuna. La colombiana de 18 años. Pero Jaime, o sea que fueron casi 4,000 euros que le metió a la mascotica esta. Pero por ejemplo, sí, era lo que decíamos ahora, James Rodríguez, él no habla mucho, pero juega bien, y segundo, es muy inteligente, tiene línea él está haciendo mucha inversión. Exacto, tiene línea de ropa ya, tiene un café. Sí señor, tiene su línea en su café y tiene también una línea de agua mineral. Exacto, entonces esto para Diego, han cambiado, ¿no? Pero ojalá Linda no vaya a cometer los errores que cometieron algunos, como usted está diciendo, que a esta altura de su chico, en vez de estar viviendo tranquilo, sereno, ¿sí?, están llenos de deudas y se gastaron toda la pasta, ¿eh? Porque hay muchísimos casos, de modo que ojalá Linda no lo haga. ¿Qué papel juegan los managers? ¿Qué papel juega el manager en el desempeño de un deportista? ¿Es una figura paternal? ¿Es una figura filial? ¿Es una figura también de negocios? Pero también deberá tener ser esa guía, como esa persona a la cual podemos referirnos como que nos va a garantizar que nuestro futuro va a ser de mejor, ¿cómo podemos llamarlo a eso? Ayúdame, profe. Para garantizar su futuro, uh-huh. Sí, garantizar la tranquilidad en su futuro, porque es que ese es el problema. Si vos tienes, pero es que quien está manejando llega y piensa en su propio bolsillo y le interesa mantener al deportista bruto, por decir algo. Pero por ejemplo, eso ha existido. Por ejemplo, el primer gran empresario, que fue Coppola, que tuvo a Diego Armando Maradona. Coppola y su familia vivió de Diego Armando Maradona. Ustedes no sabrán cuánta pasta, pero la quitaron pasta toda la que quiera, simplemente. Ajá. Que Diego Armando había ganado tanta que él, y así, mire, acaba hace poco las grandes estrellas, por ejemplo, el señor Jorge Méndez, que es el empresario número uno del fútbol, ese hombre le obliga a los jugadores hacer inversiones. Uh-huh. Pues todos los que trabajan con él tienen su inversión. Por ejemplo, uno que murió, Mino Raiola, también le exigía a sus jugadores que hagan inversión. O sea, piensan en el futuro, porque no solamente, porque ellos saben que la medida en que ese deportista genere, le genera. Ajá. A ellos, pero cuando su empresario es un vampiro que le clava el colmillo solo para chuparle, se lo chupa, como muchos han pasado, también empresarios han quebrado, pero también pasan por los deportistas. Bueno, que ojalá esto le sirva a Linda, no para que siga, porque es que mucha pasta, un perrito 4,000 euros, es muchísima pasta, de modo que ojalá pues a alguien le hable, ¿no? Porque entre otras cosas, que no le hablen de la familia, porque la familia es el Drácula número uno que tienen todos los deportistas. Allí me llevas a un punto esencial. De pronto, quien está viviendo en Europa y nos está escuchando en esos momentos dice, pero invirtió 4,000 euros. ¿Qué significan 4,000 euros? Lo que pasa es que ya para nosotros, estamos acá en Colombia, 17 millones de pesos en una mascota resulta algo escandaloso. Pero para otros, hay personas que han invertido tranquilamente un millón de dólares, 700,000 euros en una mascota. Pero para nosotros, nosotros resulta bastante escandaloso. Pues sí, no, y sobre todo que lo que pasa es que está bien, uno puede cuando de uno se da el estilo de vida de acuerdo a sus ingresos, pero no se le puede olvidar que sobre todo un deportista, estamos deseándole la mejor suerte a todos, pero usted sabe que cuántos deportistas duraron 1 o 2 años y luego adquirieron una lesión crónica y nunca más pudieron volver a jugar. Okay. No solo en el fútbol, en el baloncesto, la gente del boxeo, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos tienen Parkinson de recibir tantos golpes? Golpes, ajá. Entonces, la vida del deportista, hombre, mientras funcione, es bacana, pero cuando ya se van a sus cuarteles de invierno, si no guardan, si no ahorran, uff, es mucho frío el que se siente estando lejos ya del espectáculo. Totalmente, Ricky. Profe, pues, a propósito de deporte, de deportistas, anoche, la selección de ciclismo de Colombia ganó el campeonato panamericano de ruta en Panamá, obteniendo un total de 10 medallas, 4 de ellas de oro. Colombia retiene así la corona continental por octava vez consecutiva. La selección de ciclismo de ruta contó con el apoyo del Ministerio del Deporte, que invirtió unos 9 mil millones de pesos en la Federación Nacional de este deporte. La selección de Colombia se subió al podio en todas las categorías y 2 dobles medallistas, ambas mujeres, sobresalieron en el panamericano, profe. Y actualiza un poco de deportes. Sigan marchando. Y ojalá, mi estimado Jaime, los deportistas que nos están escuchando a esta hora, y los que quieran ser deportistas, sepan que hay que invertir el billetico, que no va a durar de por vida. El billetico no dura de por vida. Si usted tiene al lado un lastre que se lo va llevando, cuando menos piensa, te queda con el culo al aire. De modo que guarde y ahorre, porque ese es el principio de tener. Ellos no van a tener una vejez con una pensión, porque no te vas a pensionar. Y porque los sistemas son un poco diferentes, pero van a tener dinero. Ahorren, inviertan para que su futuro y su vejez sea la mejor. No viejitas esas que vayan a la iglesia, que le pongan un tatuaje para poder creer en Dios. Dejémoslo así más bien. Aquí estamos en el Café de la Mañana, hoy con Jaime Eduardo Riascos, invitado muy especial por Nicky. Muchas gracias, Nicky, por traernos a este que ha sido un referente de la locución en Santiago de Cali, el hombre de la X más música. Oye, ¿cuántos años estuvo usted en todos? ¿En todo el año? Desde cuando fue Lázaro hasta cuando volvió Lázaro. Uy, Lázaro me dio. Sí. Levántate, Lázaro. Ay, Dios mío. Por ejemplo, yo estuve en Tudelar 12 años. Ajá. 12 años en el Trabuco Deportivo Tudelar, Tudelar y los deportes, bueno, etcétera. Y de ahí nos fuimos para Colmundo Radio, la cadena de la. Bueno, en fin. Ah, don Jaime, qué buenos tiempos aquellos. Oiga, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ay, ¿cómo era que se llamaba? El papá de todos, hombre, el mayor. De la radio Ángel, Álvaro José. Álvaro José, exacto, sí, que se hizo. Álvaro José López Toro está trabajando con Red Sonora. Red Sonora, sí. Hasta la última vez que tuve conocimiento de sus movimientos, estaba con Red Sonora, ahí donde está Boom FM, pero sí, está con la emisora de AM. Por el estadio, sí, por el estadio. Sí, radio 1500 se llama, 1500 la de. Ok, ajá. Claro, allí ahí, estaba haciendo ahí noticiero. En la temporada decembrina hace la parte comercial para la de salsa de la Red Sonora, la máxima, y hasta allí nos dimos cuenta, hasta allí, porque yo estuve trabajando un tiempo con Red Sonora al lado de Luigi Caicedo. Luigi Caicedo, ajá. Uh-huh. Oiga, venga, antes de irnos con el corte, otro chismecito, ¿qué se hizo Manolo, ¿qué se hizo? Manolo Julio, ¿no? Castillo, ahora está con la emisora Candela, estamos hablando de la emisora Binasco. Candela es la emisora de William Vinasco Che. Claro, nosotros tuvimos Candela ahí donde en este dial, nosotros fuimos Candela hace como unos 2 años. Obviamente no tenemos nada que ver con William. Ah, bueno, pues William venía a visitarnos. Nunca trajo pasta, pero vino a visitarnos. Estuvo con nosotros en la apertura de una Vuelta a España. Le transmitimos por Candela. A ver que. No, después le pregunto, por interno le pregunto de otros. ¿Usted alcanzó con Eduardo Peña? Eduardo Peña está en Blue Radio, Bogotá, es una de las grandes voces. ¿A usted le tocó, Bogotá, no? Señor. ¿Le tocó con Eduardo o ya se había ido Eduardo? Sí, Pavón? Sí, ya estábamos en Superestación. Estamos en Superestación, sí. Superestación 100.3 en Juanchito. Exacto, sí, señor. Me acuerdo que yo llevaba a los estudiantes ahí a la Superestación cuando quedaba en la 20. En la 20 con. En la 20. Tercera. Entre sí, tercera ahí, y. Ahí, segunda y tercera. En la 20. Plena 20. Con, sí, sí, frente a los bomberos. Exacto, sí. Eso es la 21. ¿Ah, la 21? Ajá. Ah, sí, sí, la 21. La 21, ah, es 21, la 21, sí. Sí, sí, porque es que la 20 es otra. Queda muy peligroso eso. Ahí era Jaime cuando Nicky le llevaba el café a Alberto Lázaro. Volvamos, okay, en el café de la mañana. Este es Euro Latino, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco.